Y bueno, se nos va terminando el programa, pero agradecerles muchísimo, sí, Edgardo, claro que sí. No, simplemente se acercan las fiestas de fin de año, que normalmente son muy caras a los sentimientos de todos nosotros, por la cultura que tenemos y porque somos seres humanos. Y esos días nos gusta disfrutar. Y queremos, desde nuestras organizaciones, mandar un afectuoso saludo a todos los jubilados y pensionados. Tengan o no tengan para brindar, porque yo propongo siempre que brindemos con agua por todos aquellos que realmente no pueden ni siquiera comprarse una sidra. Pero al margen de todo esto, contarles que alguna vez, cuando yo era joven y tenía trabajado y luchaba mucho, tenía la ilusión de un día jubilarme, terminar mi carrera laboral y jubilarme y poder disfrutar de la jubilación. Y veía como algunos viejitos jubilados se tomaban un micro, se iban a Chapadmalal, se iban a Embalse Río Tercero. Hasta hace 2 años atrás lo teníamos eso, hoy ya no está más. Hoy ya no existe para los jubilados ese tipo de cosas, porque esta gente lo sacó. Y entonces las ilusiones que teníamos antes se fueron desvaneciendo en el tiempo. Yo quiero decirles que, a pesar de todo, tengamos una Navidad y un fin de año en paz, tranquilos, y siempre pensemos que puede haber una vida mejor más adelante. Y como dijo Julio, luchemos, trabajemos por todos los jubilados, pensionados y todos aquellos que nos necesitan, que no pueden defenderse porque no tienen los medios. Nosotros le vamos a ofrecer los medios. Aquel que quiera acercarse, mesa de jubilados y pensionados de Mendoza, en la calle José Federico Moreno, 850, los miércoles a partir de las 16:30 horas. Los esperamos, juntémonos, sumemos más gente. Y bueno, y sigamos luchando para que no se terminen de desvanecer todas las ilusiones que nosotros teníamos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Edgardo. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, Gaby, al que está en la mesa de control, ¿no? Marcelo, a todos los integrantes de La Mosquitera, la verdad que siempre fueron muy amables, siempre nos recibieron. Bueno, pudimos salir al aire y contar nuestras verdades, porque son verdades, no hay nada que tenemos que ocultar, al contrario, de decir que, como dice Edgardo, bueno, que pasemos la mejor Navidad, que el Señor nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé comprensión, que nos dé inteligencia y que comencemos a ver el futuro. A todos los jubilados y pensionados y a todos los habitantes del país, para que una vez por todas terminemos con esto que está ocurriendo, lo que nos está ocurriendo a todos. Bueno, feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que el año 2019 nos encuentre unidos para seguir luchando por nuestros derechos. Muchísimas gracias, Julio Ortiz. Muchísimas gracias, Edgardo Cicero. Y bueno, y será hasta la próxima, seguramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.